y Poemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Son las 4:02 y desde esta cabina que nos protege de la lluvia que está cayendo en el Distrito Federal, la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, los saluda su servidora Lilia Arellano. Este es su programa Estado de los Estados y están mis compañeros. Su servidor Joaquín Reciende los saluda con mucho gusto, como siempre a sus órdenes en esta mesa de análisis. Y Abelardo Martín, buenas tardes. Efectivamente está empezando a gotear el cielo. Pero y se ve que se va a caer. Sí, parece que va a llover, el cielo se está nublando. No, se va a caer el cielo, Ay, mamá, me estoy mojando. Hay que barrer muy bien las azoteas para evitar las humedades, porque la basura se acumula y si no barres, pues se tapan las coladeras. Sí, ¿verdad? Pero ya hay muy poca gente que barre las azoteas. Y que, bueno, de suyo nunca ha habido en la ciudad quien se acomida a barrer en las banquetas, ¿eh? Por eso también las coladeras se tapan tanto y sufrimos inundaciones. Y luego, ¡ay, este gobierno no hace nada! Pues si los que no hacemos nada somos nosotros, hombre. Tiramos los cigarros, las bolsas de las fritangas, las servilletas. Hay quienes se suenan y te avientan el Kleenex. Bueno, el plástico. El plástico causa mucho daño, sobre todo la gran cantidad de bolsas que se utilizan en el súper, por ejemplo, en las tiendas, en todos esos lados, e incluso en muchos centros de abasto de este tipo, pues ya prohibieron las bolsas, ¿no? Cansano, que era el periódico, ¿verdad? Cansano, que era el periódico, que igual servía. Sí. Servía para muchas cosas, hasta para leerlo. Sí, fíjate que... Bueno, eso después. Hace unos días, al entrar a un X lugar, iba yo con mi carga de periódicos y me dice la persona que toca el timbre para que abras la puerta, me dice, oiga, ¿y para qué quieren los periódicos? Y le dije, pues en principio para leerlos. Luego ya se verá si pueden tener alguna otra utilidad. Y me dice, ay, porque yo pensé que como ya viene el Día del Niño y busqué hacer piñatas. Fíjate. Pues fíjate, eran buenos. ¿Para eso? Y luego también servían no solamente para envolver piñatas, sino para envolver tamales, clavos. Frijoles. Cuando te vendían en las tiendas muchos... un cuarto de frijol, un cuarto de arroz o medio kilo de arroz, se hacían los cucuruchos con periódico. ¿Tú supiste hacer cucuruchos con periódico? Yo sí. Sí, pues nada más se le da la vueltecita desde la orilla. Y a los niños, ¿cómo les gustaba hacerse su gorrito de boceadores? Que no es nada fácil, ¿eh? ¿Verdad que no? No. Es más difícil que hacer esas palomas que se hacen en... que te enseñan a hacer en los libros. Sí, porque tenía un amarre que le daba seguridad al sombrerito y además te quedaban justo al tamaño de la cabeza, muy ajustaditos, vaya. Aunque, por ejemplo, mi compadre González Durán, que hoy es martes y lo vamos a tener, él sí necesitaba el tamaño como, que tenía antes. Como dos hojas, pero completas. Sí, y las páginas centrales. Y de periódico estándar, además. Sí, nos está escuchando ahorita por internet, seguramente ya. Del Reforma, ya nos contestará. A ver qué nos va a decir. ¿De Radio Red, se acuerda? ¿El periódico? ¿El tamaño? Sí. De Radio de México, perdón. La Red de México. ¿De cuál tamaño? Aquel gigante. Que fue el papá de La Razón. Ah, mira. ¿Te acuerdas que tenía un tamaño espectacular? Sí, como no. Bueno, uno de esos sí le servía a mi compadre. Que era otra razón, no la de ahora. Era otra razón, eran otras razones. Era otro periódico. Y que además servía mucho a la gente indigente para taparse. Sí, era un cobertor. Sí, era oye, para también, su king size. También el periódico servía en la noche para taparse del frío, ¿eh? Claro. Que decían, es muy calientito. Pues claro, es que estaba hecho con algodón, entre otras cosas. Hay distintas maneras de hacer papel. Una es a partir de la madera, otra es a partir de la tela. Y entonces decían, el papel se hace con algodón y entonces es muy abrigable. Pues muy abrigado. Te lo ponían abajo de la playera cuando te enfermabas también. Ándale, sí, para, sí, curarte, sí. Para curarte las gripas. De los enfriamientos. Sí, los calentaban con una plancha y luego te los ponían. Sí, con su respectivo Big Papo Rubí, tu periódico. Así es. Y te quedaba ahí todo el titular puesto cuando ya después ahora, de dos ahora días te recetan un millón o varios millones de penicilina. Sí, o te dice el doctor, es viral. Es viral. Es esperar que el cuerpo se recupere. Es viral o ahora en esta temporada dicen, son las alergias. También. Así, y te van a con el alergólogo y te meten decenas de vacunas. No, deja lo que te meten, lo que te sacan. No, y también, sí, dinero. Por cada vacuna es una buena lana para el médico y para el distribuidor de las vacunas. Por muy barata que sea la consulta, son de 250 a 300 pesos. Y la vacuna sí, cuesta. Por muy barata. De 180 a 500 pesos la vacuna. Ay, qué horror. Digo, porque yo llevo seguido a los niños al alergólogo. Pues esta situación que estamos comentando, pues es de la vida diaria, pero también de la vida diaria. Son estas historias de mujeres, ¿verdad? Fíjate. ¿De qué tipo de mujeres, señor? Pues mujeres, algunas de ellas que están en el ámbito político y que prometían mucho. Por ejemplo, la Beatriz Paredes se despuntaba como una buena política, despuntaba para tener una buena trayectoria, para alcanzar pues un sinnúmero de posiciones y de metas. Sin embargo, ¿en qué momento se desdibujó? Cuando fue líder del PRI y empezó a convertir ese partido en un cementerio, porque lo convirtió en un cementerio. Ahora, en el presente, cuando se le ve con una candidatura a la que ni le tiene ganas, cariño, ni cariño, ambición, ni le importa, ni nada. O sea, a sabiendas de que está jugándose solamente sobrevivir, tener una factura para que si gana su partido y recupera la presidencia, ella tener otra chambita. ¿Dónde quedó aquella muchacha que dio una clara y fuerte respuesta a un informe presidencial? Con Luis Echeverría. ¿Dónde quedó? Pues se perdió, se perdió en las tinieblas del poder. Luego, María de los Ángeles Moreno, también se le veían, como dicen, ancas para yegua o cómo, no sé cómo se diga, pero se veía que podía despuntar también una mujer seria. Yo creo que son dos mujeres diferentes, Bueno, espérame tantito, si vamos a diferentes, mira, son muy diferentes Indira Gandhi de Golda Meir o de Margaret Thatcher. Ya estás hablando de otros niveles. Bueno, son diferentes. Son diferentes en pensamiento, en ideología, en corrientes, en intereses. No, me refiero a... Pero aman a su país. Me refiero a su proceder. Beatriz, estoy totalmente de acuerdo en que ha estado aferrada a lo que sea. Pero pues María de los Ángeles no le hace fuchi a nada. María... Y lo mismo puede estar en la Asamblea que en la Cámara de Diputados, que brincar de un lugar a otro y pasar en todos con una nube gris que la acompaña, que no la suelta para nada, ¿eh? Pero siempre fue así. En cambio, Beatriz sí tuvo sus destellos, su luminosidad. No, cuando, y que sí la perdió. Cuando María de los Ángeles Moreno era secretaria de Estado, incluso llegó a rodearse de gente valiosa. La señora esta, que siempre ha tenido el pelo blanco, que tiene un apellido extranjero, que ahora está en la izquierda, que está con Claudia... ¿Brasdefer? No, la Brasdefer es... ¿Se llama? No, es este... Ahorita recuerdo... Estuvo creo que hasta en el Instituto del Consumidor, a quien tú te refieres. Ha tenido equipo la Moreno de gente valiosa, hombres y mujeres. Pero está del otro lado, por ejemplo, Rosario Robles. Rosario Robles, lideresa universitaria, también con empuje, con conocimiento de la izquierda, dirigente nacional del PRD. ¿Enamorada? ¿Se perdió? ¿En el enamoramiento? ¿Se perdió? Pero además, fíjate, acabaron estas mujeres, que es lo preocupante de las cosas, creo yo, con este sello que se les otorgaba a las féminas, yo no sé si con razón o sin razón, de honestidad, de que las mujeres no cabían la corrupción de la manera tan brutal en la que desde aquellos tiempos la estábamos viviendo y que ya la calificábamos como muy fuerte, y que francamente es de niños comparada con la actual. Pero acabaron con eso cuando se descubre el cochinito de la Rosario Robles, cuando la Vázquez Mota y su manejo de oportunidades, cuando empiezan a manejar este tipo de presupuestos. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué criticamos tanto a la Vázquez Mota? Ella ni tiene la trayectoria de estas viejas, ni eso tiene. Lo único que tiene es un librito, pues creo que tiene todo el derecho de equivocarse, regarla. Tiene dos. Tiene el Dios mío, hazme viuda, que es de superación personal. Y el segundo, de entrevistas con grandes. Cuando le quiso hacer a Lauriana Falachi, qué barbaridad, qué ridículo tan grande. No puede ser. Pero pues no le puedes pedir a ella. ¿Cuándo ha estado en el periodismo, en el mundo de las letras, participó en la política? Nada. No, en el periodismo sí estuvo. Sí, hombre. Pues sí, en cuando programas, ponen espacios, ahí tienen no, sus cuates. En programas de economía. ¿Te acuerdas? Trabajó en Radio Red con Eduardo Sastre hace 20 años. Sí, conocidísimo el tal Eduardo Sastre. Bueno, sí, todavía estaba Gutiérrez vivo. Bueno, en fin, tiene dos secretarías, tiene la actual dos secretarías de Estado. Acostumbrada a obedecer. Y ahí habría que analizar cuál fue su papel en estas dos secretarías. Acostumbrada a obedecer. Pues si tiene un jefe en turno. Hasta en ese ahora momento, empezó a querer tenía. Tomar algunas decisiones y ve cómo le ha salido. Sí, ya no. Se dieron cuenta de que ni tiene equipo, no tiene nada la pobre mujer, no tiene simpatizantes, o sea, de ella. La gente que le está dando apoyos, pues se los está dando porque tiene facturas pendientes de las que le deben a Calderón. Y pues no les queda otra más que entrarle. Y está ocupando toda la estructura del Partido Acción Nacional y la estructura federal. Y luego con la ayudada que le dan, rodeándola, imponiéndole a puro fracasado. Santiago Krill, fracasado. Tres veces ha perdido tres procesos electorales, dos internos y el de la jefatura de gobierno. Bravo Mena, fracasado en su intento de llegar a ser gobernador del Estado de México. La Cocoa, fracasada en su intento de ser gobernadora de Michoacán. Oye, pues pobrecita. Ernesto Cordero, pues fracasado contra la propia Vázquez Mota. Y fracasado como secretario de Hacienda. Pues ahí está, y luego decimos, ay, ¿cómo es que va en picada? ¿Es Calderón? No, pues es también ella. Sí, y cuando han intentado desligarse de la administración de Calderón, siempre le ponen el alto. Y la regadota, hombre, ya, que ya no iba a empezar una nueva etapa llena de aciertos de la campaña. Y cómo salen a hacer una campaña en contra de Peña Nieto. Yo no sé si merecida o no, a lo mejor sí, y a lo mejor sí es cierto que es mentiroso, pero cómo no ubican bien los lugares, tienen perfectamente ubicado hacia dónde van, o sea, cuáles los, son los que... tú los pelos de la burra en la mano. En la mera mano, cómo te lanzas así a lo tonto, sí, para que luego te tapen la bocota como lo hizo Pedro Joaquín. Sí, por ejemplo, el dirigente del PAN, de veras que hasta vergüenza le dio salir hoy, después de la regada que hizo ayer, al no ubicar bien el lugar al que se referían en los spots. le tapa la boca inmediatamente, y hoy tiene que salir mejor el coordinador de campaña de Vázquez Mota en el Estado de México, que es un diputado federal muy entrón, no sé si muy capaz, pero sí muy entrón, a decir que van a esperar a los priistas en el lugar en que ellos dijeron. Entonces ahí hay una diferencia de 300 metros y son dos obras completamente diferentes, y este Madero ni siquiera tiene el valor de salir a los medios de la mina para decir o para sostener su posición del día anterior. Con esos amigos y con esas ayudas, pues para qué quieren enemigos. Bueno, en general las campañas en México están bastante pobres, ¿eh? Sí, bueno, hoy, pero mira, ayer salió María de las Heras en el programa de Pepe Cárdenas. La encuestóloga. Así es, y manejó una serie de datos y su posición con respecto a las encuestas y a lo que son los sondeos. Porque lo que hacen diario son sondeos, sí, no claro. Son encuestas, sí, son claro. Dos cosas completamente diferentes. Y entonces dio otros números. En esos números ya es un empate de López Obrador con Josefina Vázquez Mota, que es más creíble. En el segundo lugar. En el segundo lugar, okay. Sí, con una diferencia de un punto. Un punto. Más, menos, según, más, punto, menos. Un punto es la diferencia, ajá, entre los dos. Y de ahí hay casi 8 puntos de diferencia con Peña Nieto. Me parece que puede ser unos resultados correctos. Sí, además, no que estén esperando que ahí va 30 puntos arriba, no, 20 no, no. puntos arriba, eso es ficticio. No, hay que reconocer que la señora María de las Heras es una encuestadora con mucho prestigio y con mucha precisión en sus mediciones de intención del voto. No hay que olvidar que ella fue la primera persona que se dedica a este negocio que señaló que Fox iba a ganar. Que Bisonte Fox iba a ganar. Y como conoce el ambiente político de México, pues se fue a dar los datos a Los Ángeles, no los dio aquí. Y de ahí fue cuando empezaron a registrar mejor cuál era realmente la situación en ese momento de intención del voto en la elección en la que ganó Vicente Fox finalmente. Pues yo lo que veo es que el fenómeno de las encuestas se convierte en un fenómeno mercadológico. Es decir, que sirve para promover los intereses de, claro, quien paga la encuesta. Así es, pues por eso no bajaban a la Vázquez Mota, por eso no la bajaban ni un momento, con todas las regadas y con todo, ahí no se baja, y no se baja. ¿Cómo no la van a bajar, hombre? Por lógica, si no es porque uno se lo desee. Efectivamente, si uno se confía solamente en los resultados de las encuestas que están publicando prácticamente todos los días varios medios de comunicación, pues sí, hay unos números que si Peña Nieto le lleva 20 puntos a Josefina, y que si Josefina le lleva 12 puntos a López Obrador, apenas lo conocen en su casa. A López Obrador apenas lo conocen en su casa. Pero a mí lo que me y lo pongo en la mesa un poco para establecer la diferencia es la campaña que se está llevando a cabo en Francia, en donde Sarkozy sí tiene las posibilidades de salir del Palacio del Elíseo, y va a salir nada más y nada menos que frente al candidato de la izquierda. Bueno, y en México estamos exactamente igual. Pues no sé si estemos exactamente igual. Lo que pasa es que comparación, estamos exactamente igual aquí en México. Aquí la derecha está a un paso afuera de Los Pinos. Sarkozy, que es de derecha, está casado con una actriz y con una señora muy guapa, por cierto. Fíjate. Ah, sí, no, es bellísima su esposa, ¿eh? Y que envidia. De verdad es sorprendente porque el candidato de la izquierda, que me sorprendió hasta, se llama François Gérard Georges Nicolas Hollandais. Ojalá, tiene nombre de rey. Sí, nombres. Tiene cuatro nombres. Aunque solamente se le conoce con su apellido holandés. Sí. Y que parece que va a dar la sorpresa a los franceses, ¿eh? Pues ojalá les haría falta un cambio. Bueno, pero déjenme decirles que todo esto de empezar, a mi modo ya me barré hasta otra vez a la Josefina. Y a veces me da tanta tristeza. Pero bueno, ni modo, la señora es muy torpe, muy torpe. Fíjense que hay una carta de Nancy Iriarte. Iriarte Díaz, usted me va a decir, ¿y quién es esa? Pues ella fue esposa de Hugo Chávez. ¡Ándale! No sabes tú cómo nos las gastamos las viejas heridas. Pero bárbaro. Pero ya se separó algo, la... ¿no? Ya, ya, ya, ya. ¿Te acuerdas de la carta de excomunión del cura Hidalgo? Pues no le preguntes. Ahorita que regresemos se las leo. Bueno. Qué buen chisme. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. Fíjese usted que esta carta la publicaron el 9 de agosto del 2011 en el periódico El Universal, que es uno de los de mayor circulación allá en Venezuela. Y mire usted, le pone la señora: algunas consideraciones sobre tu muerte, Nancy Iriad, a Hugo Chávez. Fíjate nomás. No quiero que te marches de esta vida sin antes despedirnos, porque has hecho un mal inmenso a mucha gente. Has arruinado a familias enteras. Has obligado a legiones de compatriotas a emigrar a otras tierras. Has vestido de luto incontables hogares. A los que creías tus enemigos los perseguiste sin cuartel. Los encerraste en ergástulas que no lo merece ni un animal. Los insultaste, los humillaste, te burlaste de ellos, no solo porque te creías poderoso, sino inmortal, porque el fin de los tiempos no era contigo. Pero llegó tu turno, los plazos se acaban, el término de tu contrato llega a su fin, tu ciclo vital se apaga poco a poco y no de la mejor manera. Probablemente morirás en una cama rodeado de tu familia asustada, porque va a tener que rendir cuentas una vez que des tu último aliento. Te vas de esta vida lleno de angustia y de miedo. Ahí van a estar los curas a quienes perseguiste e insultaste, los representantes de esa iglesia que ultrajaste a placer. Claro que te van a dar la extrema unción y los santos óleos, no una, sino muchas veces, pero tú y ellos saben que no servirá de nada. Es solo para calmar el pánico que hace presa a tu alma ante el momento que todo lo define. Fíjate nomás, pero no se acaba ahí, ¿eh? Mueres enfermo, padeciendo el desahucio, las complicaciones inmunológicas, los terribles efectos secundarios de las curas que prometieron alargar tu vida. Tus órganos se van apagando uno a uno, tus facultades van perdiendo el brillo que las caracterizaba, tus líquidos y efluvios son colectados en bolsas plásticas con ese hedor a muerte que tanto te repugna. ¡Ay, nanita! Dime si en este momento, antes de que te apliquen una nueva inyección para calmar los dolores insoportables que padeces, vale la pena que me digas que no te pueden quitar lo bailado. Ah, los viajes por el mundo, los maravillosos palacios que te recibieron, las paradas militares en tu honor, las limusinas, los títulos honorarios, los pisos de los hoteles 5 estrellas, las fastuosas cenas de estado. Dime, ahora que vomitas la papilla de auyama que te tratan de dar las enfermeras, si era de eso de lo que se trataba la vida. Pues ese brillo y el oropel ya no están entre los monitores y máquinas de resucitamiento que te rodean. Esas marchas y aplausos ahora son tonos y alarmas de sensores que regulan tus signos vitales que se hacen más débiles. ¿Qué ¿Cuánto, tal? ¿Cuánto? ¿Cuánto resentimiento? ¿Resentimiento, odio? Pues, ¿qué le hizo o qué no le hizo? ¿Puedes escuchar al pueblo de tu país afuera de tu cuarto? Debe ser tu imaginación o los efectos de la morfina. No estás en tu patria, estás en otro lado, muy lejos, entre gente que no conoces. Sí, estás muriendo en tu propio exilio, entre una banda de pilluelos a quienes les has tratado de entregar tu propio país. Tus últimos momentos los pasarás entre chulos y estafadores, entre tu corte de aduladores que solo te muestran afecto porque les dabas dinero y poder. Todos te miran preocupados y con rabia. Nunca dejaste que ninguno de ellos pudiera tener la oportunidad de sucederte. Ahora los dejas al descampado y tu país al borde de una guerra. ¿Era eso lo que querías? ¿Fue esa tu misión en esta vida? Olvídate del cuento de los pobres. Ahora hay más pobres que cuando llegaste al poder. Olvídate de justicia e igualdad cuando prácticamente le entregaste el país a una fuerza extranjera que ahora tendremos que desalojar a la fuerza y a costa de más vidas. Tengo la leve impresión que ahora sabes que te equivocaste. Creíste en un cuento de camino y te creíste revolucionario. Y por ser revolucionario, inmortal. Convocaste a tu lado a los muertos, a tus héroes, a esos fantasmas que también creíste con vida, a Bolívar, al Che, a Marx, que nunca conociste y que recomendaba su lectura. El andar con muertos te llevó a la magia y a los babalaos. Te metiste a jurungar tumbas y a ofrendarle a una corte de demonios y malos espíritus que ahora te acompañan. ¿Sientes su presencia en el cuarto? Vienen a cobrar, a recoger lo único que tenía valor en tu vida y que tan malamente apostaste por la oscuridad. caridad y el mal, tu alma. Bueno, me despido. Solo quería que supieras que pasarás a la historia como un traidor y un cobarde, que no rectificaste cuando pudiste, te dejaste llevar por tu soberbia, por tus ideales, por tu ideología, renunciando a lo más preciado, a tu libertad y a la libertad de los otros. Y la libertad nos hace hermanos. Y remata. El socialismo solo funciona en dos lugares, en el cielo donde no lo necesitan y en el infierno donde ya lo tienen. Firma Nancy Iriarte Díaz. ¿Cómo te quedó el ojo? No, lo que veo es que en el poder el matrimonio es de a mentiritas y el divorcio es de a de veras. No, y los odios son... Como en la política, sí, los amigos son de a mentiritas y los enemigos de a de veras. Pero fíjate que hay de todo. Lilian de la Concha, ¿cómo no se desquitó de Vicente ni de la Martita, Para nada. No. Ni dio un escándalo, ni le lanzó una cosa de estas a Fox. Y manifestó un nivel muchísimo más alto para no bajarse a esos... Pero también... hasta la mujer de Montiel, fíjate. Sí. Yo no sé si, como dicen, fue porque les dieron mucha lana. No lo sé. Pero sí sé que hay otras que, aunque se los den, no se callan, Ahí está, por ejemplo, la mujer del gobernador de Quintana Roo, ¿no? La que acusó a su que su marido se fue mientras el Estado estaba María en Rubio. La señora de Joaquín Hendrix, ¿no? Sí, y eso que todavía no se divorciaba. Sí, no se divorciaba, pero ya andaba ahí. Pues, ¿qué te parece la carta? ¿Qué le pareció a usted? Vámonos al corte y enseguida volvemos. Con más chismes. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. Bueno, pues fíjese usted que al participar en la sesión plenaria del Foro Económico Mundial, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, advirtió que trabajará para revertir la expropiación de la petrolera YPF, filial de la española Repsol. Y Repsol, allá en Puerto Vallarta, este señor Rajoy expresó su malestar por la decisión del gobierno argentino, que hace mal a todos golpear a una empresa sin justificación, rompe con el buen entendimiento que ha precedido a la relación entre los dos países. Eso lo dijo Rajoy, quien al mismo tiempo alertó que la expropiación de la petrolera afecta las inversiones en el conjunto de América Latina. Y bueno, yo creo que al señor Rajoy también se le olvida que hay decisiones soberanas en cada nación, ¿verdad? Claro, claro. Y aunque esto sí repercute, yo no sé si afecta o no afecta, cuáles van a ser las repercusiones que tenga en Petróleos Mexicanos, que tiene intereses en la empresa Repsol. 10% de las acciones. El 10% de las acciones. Por lo pronto, en España, el presidente de la petrolera anunció que presentará un arbitraje internacional para lograr una compensación por la expropiación que hizo Argentina y dijo que se exigirán 18,300 millones de dólares. Indicó que el abanico de medidas que tomarán incluye demandas constitucionales, administrativas, de mercado, de valores mercantil y civil y por daños y perjuicios causados. Brufau, que así se llama el director de la petrolera española, Toño, consideró que el reciente descubrimiento de un campo petrolífero en Argentina está detrás de la expropiación porque se valora el crecimiento energético que puede dar y acusó al gobierno de Argentina de expropiar la petrolera para tapar su propia crisis económica. Bueno, vámonos por partes. Imagínate que si tú descubres que tienes un crecimiento petrolero ahí, que tienes un yacimiento. Pues yo de entrada digo, ¿está bien? Pues claro. Pues si es mío. Claro. ¿Cómo voy a permitir que venga? ¿A dejártelo? Bueno, pero entonces eso es lo que piensan, pues las personas como Calderón, ¿verdad? Que dice que esto es para impedir la creación de empleos. Fíjate tú, el Comal le dijo a la oye, ¿qué pues tiznada primero, estás? ¿Cuál creación de cuáles empleos? Yo de ¿cuál? Lo primero que me acordé es de la expropiación petrolera mexicana, y ni modo de que acá hubiera sido bien y allá esté mal. Pues que además no tiene que ver con los intereses, la defensa de los recursos naturales del país, no de las concesionarias. Es una posición correcta, desde el particular punto de vista, de la dirigente. Es una decisión soberana. Correcta o incorrecta, es una decisión soberana de un país que conoce, que sabe y que está al tanto de las cosas de que le significan interés a su mayoría, ¿o no? Pues sí, yo estoy completamente de acuerdo. Los recursos naturales son de los locales. De interés público, claro. Don Jorge González Durán, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí escuchando palabras tan sensatas como las de ustedes, que van en discordancia, en sentido contrario a los que opinan, pues muchos de los opinadores de este país, que se convierten en jueces, en fiscales, en, pues que agarran sus mazos, sus picos, sus, las armas que tengan para lanzarle dardos, puyas al gobierno de Argentina, que como bien dices, Lilia, pues fue una decisión soberana, acertada o desacertada. Eso ya lo deben de calificar o lo calificarán en su momento los propios argentinos. Pero lo que me parece pues lamentable, como ustedes también ya han comentado, es la reacción del candidato del PRI, de la candidata del PAN, del presidente de la República, naturalmente, que pues pueden decir pues que no les parece, que no va de acuerdo con su ideología, con su manera de pensar, en fin, eso está bien, pero criticar una decisión como esta, criticando sus motivos económicos y decir que va a ser en perjuicio del pueblo argentino, en fin, es no solo desacertado, sino que significa una injerencia indebida en los asuntos internos de una nación soberana y sobre todo amiga como es Argentina. La actitud del presidente de España, Rajoy, es la de un obsoleto, un viejo monarca, como pues este tipo de monarcas tienen en España, como este que estaba de cacería, se llama Juan Carlos, ¿no? El rey Juan Carlos, sí. Y se lastimó una cadera y se fue sin avisarle a nadie, gastando en una excursión miles de euros mientras su país pasa por una de las peores crisis de su historia, con más de la mitad de los jóvenes desempleados, con una carestía brutal, una crisis financiera, el desmantelamiento de la educación pública y de la sanidad pública. En fin, y este de cacería y cazando además elefantes en un país africano que se llama Botswana. Y están casi a punto, no lo van a hacer, porque no tienen nada más con qué hacerlo, pero si pudieran le declararían la guerra a Argentina, que vamos a tomar medidas duras, que nuestra respuesta va a ser implacable. ¿Qué es eso? O sea, esas son respuestas, son actitudes no solo groseras, sino totalmente inadmisibles. Es una actitud imperialista, colonialista. Una nación como Argentina, o como México, o como El Salvador, o como quien sea, ¿no? Proteger estos intereses. Hoy Lili escribe sobre esto en su columna Estado, los Estados. Muy bien. Vamos a recordar el entreguismo de Vicente Fox con el rey de España, como ya bien recuerdo, ¿no? Que tuvo que pedirle perdón y cambió a un secretario de medio ambiente. De medio ambiente. A Lichtinger. Porque no les daba permisos de impacto ambiental a muchas empresas hoteleras españolas que estaban depredando manglares y nuestros recursos naturales para construir complejos hoteleros, que si bien es verdad creaban empleo, el daño que lo ocasionan a nuestro país, a nuestro sistema ambiental, ecológico, a nuestros recursos naturales, es totalmente devastador. Lo vemos en el estado de Quintana Roo de manera particular, donde han acabado con dunas, con manglares, con todo un sistema lagunar, no les importa, no les importa. No, y mira, ¿y de qué nos hablan? ¿De qué nos hablan de tanto estar defendiendo España? En el México contemporáneo, ¿qué teníamos? Tiendas, moteles, abarrotes. Ahora están en el renglón turístico haciendo depredaciones al por mayor, pero además con hoteles de una ínfima calidad como el mentado Iberoestar, que te lo presentan con un número de cuartos extraordinario, pero las atenciones son pésimas y la comida es de la peor calidad. Sí, son como enormísimas casas de vecindad, son hoteles de 4,000, de 5,000 habitaciones, todas hacinadas con una comida, como tú bien dices, de pésima calidad, con sábanas y toallas que quién sabe dónde las compran, porque, en fin, parecen lijas. Y comida pésima, no puede ser de otra manera, porque dan a bajos precios, muy baratos. Por una semana en Cancún les cobran, creo que 4,000 pesos. Sí, 400 euros, 460 euros. ¿Qué te van a dar por esa cantidad? Sí, la calidad de los servicios españoles no es lo suyo, ¿eh? No es lo suyo. Pero además han estado fomentando la corrupción a grado máximo. Por eso tienen los contratos para la energía eólica, por ejemplo, tan fuertes que firmaron a través de los señores Mourinho. Y esta situación de los bancos, ¿no? Que los bancos son informes oficiales, además de la banca española, que perdieron en España, pero en América Latina los salvó, no solo los salvó, sino que las autoridades que obtuvieron las obtuvieron, y de México fundamentalmente, y también de Argentina, de Venezuela, en fin, de toda Latinoamérica donde están los bancos españoles. Entonces, yo creo que hay una cuestión muy elemental: solidaridad. Creo que tenemos mayores vínculos con Argentina que con una empresa española, porque no vamos a confundir una empresa con un país, con una nación, ¿no? Con una nación. España, pues tenemos, pues vaya, muchos inclusive todavía la consideran la madre patria o la madrastra, en fin, lo que sea, ¿no? Pero tenemos vínculos con España, de ahí viene nuestra lengua, nuestra religión, nuestra parte de nuestra historia. No, nos estamos refiriendo a un gobierno, al gobierno español y a una empresa española. No, que no se confunda tampoco, ¿no? No estamos hablando... O a varias empresas españolas. A varias empresas españolas, claro, en este caso de Repsol, ¿no? Ah. Pero también de los bancos y de los hoteles y de todo esto. Donde también hay que decir una cosa. Y estos depredan en nuestro país es porque han tenido y tienen complicidad también de las autoridades mexicanas, a niveles municipales, estatales y federales, porque no vienen con la oposición, si no se les diera permiso, pues no, vienen y corrompen a todo mundo y hacen lo que quieren, y también hay multinacionales mexicanas de todos los niveles, son cómplices de esta brutal depredación y de este saqueo y de esta extracción que estamos, se habla de la segunda reconquista, ¿no? O sea, de la reconquista, porque pues están en todos los países. Hoy estamos hablando en un programa de radio aquí en el Caribe Mexicano de cómo tienen a Dominicana también, de Punta Cana y de otras zonas dominicanas se apoderaron, y los beneficios de la actividad turística de Dominicana no se reflejan en la población en general. Han creado guetos, enclaves turísticos donde la gente de Dominicana no puede ni siquiera asomar la cabeza, porque es nada más para la gente que ellos traen, para los turistas. Uh-huh. Pero la derrama económica es mínima. Pues algunos taxistas que tienen también empresas de transporte, en fin, es una exacción brutal. Entonces tenemos más vínculos con Argentina, y una reacción natural hubiera sido cuando menos de respeto, ¿no? Cuando menos, ¿no? De la doctrina Estrada. Pues sí, creo que el único que la invocó fue López Obrador, ¿no? De que pues de respeto, ¿no? Y tal. No dijo que le apoyaba la expropiación ni que la condenaba, simplemente pues, hay que respetar las decisiones de los países. Y en fin. ¿Y si acaso defender tu 10%? A ver en qué va a quedar, con cuáles números, no, qué es lo que va a hacer. Y hasta el 15, y hasta el 15. Ah, ¿te refieres a las acciones de Repsol? Claro. Ah, sí, claro, sí. Sí, no. Sí. Su 10% del diezmo de la parte de corrupción y del coyotaje, no me refería a ese, don Jorge. No, a ese no, a ese, no. No por ahorita. No por ahora, así es. Bueno, pues nos tenemos que ir al corte. Qué gusto saludarles. Yo iba a hablar de las elecciones, pero en el siguiente programa lo abordo. Creo que este es un tema más actual y más importante. Gracias. Gracias, don Jorge. Muy buenas tardes. Vámonos al corte, ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. I've got you under my skin. I've got you. Bueno, pues el señor Emanuel Vega de Puebla dice: esto va dedicado para un país que se comporta como debería comportarse el nuestro, ¿no, Calderón? No debes temblar, que nos acusen, que sigan bramando, o ve qué hacemos, no debes seguir. Si patria somos, así lucharemos por nuestros recursos. No debes temblar, deja que sigan diciendo, que ladren, que critiquen todo el valor que yo te doy. Deja, no sigas temblando, no sigas temiendo, que ellos no sabían lo que patria es. Pues lo que sí es una realidad es que Cristina Fernández de Kirchner, viuda de Kirchner, sí está ejerciendo el gobierno, ¿eh? Y igual ha afectado ahí sí intereses mexicanos con el establecer normas rígidas respecto a las importaciones y exportaciones provenientes de México. Sí. Primero. Segundo. Pero no solamente de México, también sí, de Europa y sí, otros países. Sí, de otros países. A eso me refería, a que está tomando decisiones, ¿eh? Sí, pero para proteger el mercado interno, tal y como hace se hizo muy en bien, Brasil. Hace muy bien. Tal y como se hizo en Brasil, en donde también hay otra mujer. Si esto sigue así, no nos espante ni nos sorprenda que dentro de 2-3 añitos, ¿sí?, Argentina esté creciendo más rápido que México. Sí, pero no se vaya usted a ir con la finta de que como la de Brasil es muy buena y la de Argentina es muy buena, a lo mejor la de aquí también, porque doña Josefina hoy mismo criticó esta expropiación y revivió la propuesta de los bonos ciudadanos, hasta 51% de las acciones, dijo, para capitalizar Pemex. Lo último que tendré en mi agenda, dijo, sería la expropiación. Es una privatización de la mitad de la propiedad. De la mitad más uno, sí. Pero así como teníamos acciones de Teléfonos de México, que a la hora, pues no te acuerdas que salía en la prensa, compro acciones, y que después hubo quien con un 5% se hizo de todo. Se hizo de todo el control, ¿verdad? Y ahora ya controlaba el 27%, ¿no? No, ya tenía el control con el 5%, ya tenía el control. Vámonos con las llamadas, porque Rubén Pinto, señora Lilia, venga a Ecatepec para que se dé cuenta qué clase de candidatos nos endilgaron en todos los partidos. Bueno, no más aquí de Ecatepec, aquí mismo en la Ciudad de México. Jesús Mercado, el petróleo de Argentina, ¿por qué no expropiarlo? ¿Por qué Calderón dice que solo afecta a Argentina y defiende a Repsol? No creo que a Calderón le importe España. La señora Berta Mercado, el Buzón Ciudadano invita a todo el público a una charla que dará el escritor Humberto Musacho sobre el proyecto de Nación de Morena. Esto será el sábado 24 de abril a las 11:30 en el Parque de la Colonia Postal, que se encuentra en Andalucía y Unión Postal, cerca del Metro Villa de Cortés. Musacho es muy buen periodista cultural, ¿eh? Y además es un tipo congruente y buen periodista, a ver si lo invitamos un día. Chica. Fernando Méndez, señora Lilia, ¿vio ayer la entrevista de Elbester Gordillo con José Cárdenas en TV1? Sí, la vi, ¿cómo no? A ver si pueden comentar el mitin de Andrés Manuel López Obrador de ayer, gracias. Bueno, pues respecto a lo de la señora Gordillo, qué barbaridad, ya se puso Botox en la parte superior, en el labio superior, en esta área, entre la nariz y... ¡Ay, no sabes cómo le deformó la boca! No, porque además creo que tiene una dentadura postiza que le queda grande, entonces se le mueve. La parte superior de la cara ya la tiene más estirada, pero me parece que ahora sí le tocó un cirujano mejorcito, porque algo le medio enderezó, pero de la nariz para abajo se ve espantosa. Pero si te espanta cómo se ve, cuando le escuchas te espanta lo que dice. Porque con una cachaza que dice, bueno, de la situación como está en el país somos culpables todos. Los líderes, los representantes, los partidos políticos, el gobierno, los diputados, los senadores, los medios de comunicación. No nos salvamos nadie. Si las cosas están como están es por la culpa de todos. Yo a lo que me dediqué ha sido, y voy a seguirlo haciendo, a trabajar por mi organización. mi organización mía. Y mi organización fueron muchas veces. Y mi familia. Y mi familia, no, pero del partido dijo, yo no conocía a Cuadri porque nadie me puede creer. Yo lo conocí hasta que me lo presentó el presidente del partido. O sea, que ya lo conocí. Ahora, sí, que yo quería hacer un partido, sí, pero yo no voy a votar por nadie. Y resulta que el señor este con el que tuvo el encontrón, el de la campaña de Peña Nieto, sí, Videgaray. Ah, pues que son amigos, que se estiman y que se quieren y que todo, pero también con Mauro Fabio, no se estiman ni se quieren, pero sí, porque tienen distintas formas de ver la manera de hacer política. Esa es toda su diferencia. Fíjate tú. Pues ya desde el domingo se estaba diciendo que la alianza entre el PRI y el PANAL, o sea, entre el PRI y la maestra Gordillo, que es de facto y que sí sigue funcionando, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver. Cuitlahuac Rivas dice, gracias por pasar mis comentarios, aunque no los comparta, y en cuanto al Ritalin, es mejor dar los datos duros y evitar opiniones, como por ejemplo, un niño de 15 años medicado con Ritalin mató a sus padres y a sus dos compañeros en la escuela en los 90. Otro niño de 14 años mató a tres y otro de un niño 11 y 14 medicados con Ritalin mataron a 15 estudiantes en Estados Unidos. Los datos de México no los puedo dar porque los suicidios de niños por Ritalin se reportan como accidentes. Sí, sí, no, es un medicamento muy recomendable. Eduardo López de Coyoacán, acerca del Partido Verde, dice, intentan causar una impresión en su publicidad, omiten a los delincuentes de cuello blanco, así como a la guerra del lodo entre el PRI y el PAN. En cuanto a Jorge González Torres, pesan sobre él acusaciones como fraude y homicidio. Pues por eso no pueden denunciar a los de cuello blanco. Ángel Cervantes, amiga Lilia, equipo de estudiosos de la ciudad, de la cruda realidad. Tal vez la amiga Lilia recuerde la carátula de la revista Contenido titulada Tabaco e Ira. O sea que con frecuencia cualquier droga genera belicosidad y agresividad desordenada. Raúl Tapia dice que ayer AMLO reunió a miles de personas en Venustiano Carranza y esto no salió en la televisión. Miles se dieron cita y ninguno era acarreado. ¿No salió en la televisión por mandato de quién? Pues no es que no salga este mitin, no sale ninguno, lo sacan a él solito en el podio, que no se vea cuánta gente tiene atrás, ¿eh? A diferencia de los demás, que andan buscando hasta el ángulo en donde se vea el montoncito de gente ahí, aunque sean 40 nada más, pero que parezca que dé la impresión de que llenaron una plaza. Pero acá donde López Obrador la llena, no sale nada. Y el plan de es bastante amplio, ¿eh? Manuel Munguía, en Chahualcoy, la clase política de México está muerta por su propia ambición y se vicia, pues el poder es para ayudar y no para matar, saquear o robar. Esto habrá que recordárselo al irracional Calderón, que con su intervencionismo critica a los argentinos de irracionales. En los últimos 30 años, el neoliberalismo ha puesto en peligro la libertad y la soberanía de México, garantías individuales para la vida. Hermanos latinoamericanos, no se dejen engañar por neoliberalismo conservador del mecachifle, que no sabe que México tiene decreto por la autodeterminación de los pueblos. Gracias por su programa humano y veraz. Ángel Cervantes dice, sobre Argentina, aporto 10,000 pesos para el fondo para la defensa legal de la expropiación que hace Argentina. Y ojalá la amiga Lilia invite a la embajadora para entrevista y así abordar los asuntos de las Malvinas y la expropiación petrolera. Son dos cosas distintas, las Malvinas son de Inglaterra. Sí, sí, sí. Enrique Castro, una ayuda para los panistas contra la mafia priista, que investiguen si Enrique Peña Nieto robó o saqueó millones de pesos en el Estado de México cuando fue gobernador, o se ocultó y se hizo cómplice de lo que casi es seguro que robó su tío Arturo Montiel cuando fue gobernador, y si robó lo protegió y esto lo hace cómplice. Pónganse listos, panistas, dice. Jafín González de Cortén, fuera de la zona turística de Playa del Carmen, existen lugares sin pavimentar. ¿No hay dinero para eso? Pregunta. Javier Lozada de Tepeyac, esta cartita a Hugo Chávez también les queda a muchos presidentes y gobiernos de México. Se sienten los intocables, supermanes, pero en el hecho de muerte son tan mortales como usted y como yo. Pobres ricos con poder, y me refiero a Salinas, Calderón y todos los demás. Rosario García de Polanco, me gustó mucho la carta que leyó. ¿A dónde la puedo conseguir? Seguramente en el portal del Universal de Venezuela. Así es, ahí está. Y le doy la fecha de la publicación. ¿Puedes leer la llamada, sí, por claro favor? Que sí. De Nezahualcóyotl nos habla Margarita González. Ojalá pudiera darle un espacio al señor Francisco Rodríguez como al señor Durán. Es el Universal del 9 de agosto del 2011. Ahí la encuentra usted. El Universal de Venezuela. Berta Pacheco, esa carta que leyó le quedaría a Salinas de Gortari como anillo al dedo. Bueno, pero la Cecilia Uccelli no le agarró tanto coraje. ¿Verdad? No, pues le dio su buena lana, ¿no? Ay, vuelves con la lana, no se sabe si fue eso, ¿no? En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista. En la dirección de información, Agencia Cuadratini, Joaquín Reséndiz. En los controles, Juan Carlos Pineda. En el soporte técnico, el ingeniero Gilberto García. Y el asistente de producción y en los teléfonos, Alfredo Villavicencio. Y ahora que nos está haciendo favor, Cesarín también aquí con nosotros. Pues muy buenas tardes y yo los espero aquí el día de mañana a la misma hora en esa misma estación. Abelardo Martín les da las gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Lilia Arellano. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Le deseo muy buen provecho y nos escuchamos aquí el día de mañana. Ya sabe, con Jorge Saldaña. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you.